Tengo que esforzarme en ser breve porque empecé muy tarde. Se me juntaron la fiesta de hoy, la de ayer y la de antier de la ordenación. Ya mis rutinas ya no me alcanzaron al tiempo. Y yo creo que nos quedamos meditando, pensando, preocupados con estas lecturas que hoy la palabra de Dios, pues providencialmente nos pone por aquello de la relación de los patrones y los obreros y lo que estamos hoy oyendo tanto en estos días de la reforma de las leyes del trabajo. Complicado, difícil, ¿verdad? Porque ahí entra esos problemas sociales. Lo que pasa es que, como dicen las mamás, el dinero no alcanza. Y entonces, bueno, pues se busca que alcance. Bueno, debería alcanzarnos. Yo creo que las cosas que Dios da, nos las da para que nos ajusten a todos. A mí me preocupa mucho, yo creo que ustedes también saben, que cada día se tiran miles de toneladas de alimentos porque vienen los otros, pero no los dan para que se los coma quien tenga hambre, porque entonces se devalúa el alimento. Entonces lo tienen que tirar para que siga caro, para mantener precios. Yo creo que Dios no estará muy de acuerdo. ¿Cómo vamos a tirar alimentos cuando hay otros que además no tienen para comprarlos? Todavía tuviera para comprarlos, pues que les cuesten caros. Pero no tienen a veces ni para comer, y hay muchos millones en nuestra patria. Bueno, es un tema bastante preocupante y nuestro. No porque sea preocupante o porque sea difícil, tenemos que decir, bueno, nosotros mejor ni pensamos, ¿verdad? Como las avestruces, vamos a meter la cabeza en la tierra para que no nos vean. Está difícil, pero yo creo que la palabra de Dios, que es para nosotros y es formadora de conciencias, algo nos debe decir. Ojalá todos fuéramos profetas. Ahí anda encelándose Josué y encelándose San Juan. Es que andaba uno allá que no es de los nuestros y andaba haciendo lo que nosotros hacemos. No seas celoso. Oye, si está predicando, si está, dice Moisés, recibiendo el Espíritu de Dios, pues Dios quiere que él esté hablando, que él esté predicando. Además, Moisés había dicho, es que no alcanzo, el pueblo ya es muy grande y no alcanzo. Ah, pues que te ayuden 70. Y cuando aparecen otros que no estaban con los 70, que eran de los 70, pero no llegaron, se estaban encelando. Como nos decían de chiquillos, tú ni comes ni dejas comer, ¿verdad? A veces no hacemos nuestra labor de que es nuestra obligación, y nos encelamos cuando otro lo hace o hace las cosas mejor que nosotros. Bueno, con eso comienza la palabra de Dios de este domingo y nos deja como mensaje: ojalá todos pudiéramos, y yo les ponía, pues, encontrarnos con la verdad, conocerla, vivirla y proclamarla. Que eso sería nuestro tiempo ahora, ser profetas. Cuando hablamos de la misión permanente, estamos hablando de que nosotros por el bautismo queremos, sabemos que lo tenemos que hacer, conocer la verdad y proclamarla, llevar la palabra de Dios a nuestros hermanos, empezando por los de la casa, empezando por meditarla y vivirla nosotros, decía, conocerla y luego después proclamarla a nuestros hermanos. Esto solemos tener problemas al querer hacerlo. No es tan fácil confrontar como el profeta y decir cosas que quien lo escucha no tiene ganas de escucharlo. Decirle a alguien lo que debe de hacer, pues nos van a decir, pues hazlo tú. Entonces, por eso el santo tiene que vivir primero lo que va a predicar. El profeta primero vive lo que predica y luego lo anuncia. Eso es bien difícil. Y vemos en nuestra casa, en nuestro ambiente, en nuestro trabajo, que nos confronta cuando no hacemos el pueblo, la comunidad, la situación. Si nosotros hablamos y las palabras van nomás de los dientes para afuera, como decimos. A veces, también yo pensaba, a veces no sabemos cómo hacerlo. ¿Verdad? A los padres nos preguntan muchas veces ustedes, oiga, ¿cómo le hago con mi hijo, con mi hija? ¿Cómo le hago en mi casa? Tengo este problema de comunicación, no me puedo entender. Es que a veces no es fácil. No es fácil a veces entendernos, comunicarnos, menos muchas veces tener la capacidad de confrontar y decirle al otro hermano, pórtate bien. Es bien difícil, no poco, bien difícil. El apóstol Santiago, la segunda lectura, nos recuerda la fidelidad que debemos a la justicia y a la verdad, a la caridad. Sobre todo cuando se trata del que puede menos que nosotros, el trabajador, el asalariado, el empleado. Dice allí, cuidado, porque tu oro y tu plata se te están enmoheciendo. No, pero el oro no se enmohece. Ah, pues ese sí. El mal habido, no le estás dando lo correcto, lo justo, o como ahora con las leyes, lo pactado, lo acordado, lo decidido. Es problema de nuestro tiempo. Pero fíjense, desde entonces, Santiago les está diciendo, ustedes están como reses engordando para la matanza, como quien dice, te estás comiendo lo que no es tuyo, y le reclama fuertemente. Y es que se apoya en la justicia y en la verdad y en la caridad. Pero también además del que no paga lo correcto a su trabajador, a su asalariado o lo contratado, también nosotros, el tiempo, el cariño, se lo regateamos a nuestros familiares. Los papás, los hijos, los alumnos, los enfermos, las tareas que a veces deberíamos hacerlas y no lo cumplimos, el tiempo de estudio que desaprovechamos, al cabo luego después me emparejo, nunca nos emparejamos, las tareas que no hicimos ya nunca las hicimos, ¿verdad? Ahí a veces fusilándonos lo que hicieron otros, de copiones, ¿verdad? Tenemos que dar cuenta también de eso que deberíamos nosotros entregar. El dinero que hemos jineteado, a veces no lo robamos, ¿verdad? Pero bien que lo jineteamos, ¿verdad? Le hacemos pasar dillitas, tiempecitos para que cubrir otra cosa que tú tienes, pero si no es tuyo, tenemos que ser justos y respetuosos también de lo que no es nuestro. También la vida que en ocasiones hemos quitado al que no se puede defender. Estamos hablando del aborto, estamos hablando de los niños, de los que no dejamos nacer. No podemos callarlo, mis hermanos. Es una grave injusticia. Yo creo que todos tenemos algún capítulo que debemos revisar. Debemos cuidar de no corrompernos, de no volvernos insensibles. Porque ya corrompidos hacemos lo que sea. No nos llega a la conciencia. Si nos volvemos nosotros insensibles, después clamaría a nuestra conciencia lo que no hicimos o lo que les quitamos a los demás. Otra enseñanza de este domingo, la del Evangelio, otra enseñanza. Cuidar lo que tenemos y a lo que nos apegamos muchas veces, las cosas materiales, los bienes, las riquezas. No nos emocionemos tanto con esas cosas que luego nos haga perder lo que sí es importante y luego nos arrepentiríamos. No apegarnos demasiado a las cosas que aquí necesitamos. ¿Para qué almacenamos? Yo creo que nos pasa que a veces decimos, ya ni me acordaba que tenía aquí esto escondidito y hicieran galletas, ya se te enranciaron. ¿Por qué no las compartiste? A lo mejor tienes un guardadito, pero si sabes que otro lo está necesitando mucho, bueno, préstaselo. Hoy por ti, mañana por mí. Como que los bienes materiales nos pueden distraer y nos pueden hacer perder los que no se acaban. Luego dice también en el Evangelio que podría ser nuestro comportamiento escandaloso. No debemos escandalizar en la comunidad a nadie. Y en uno de los comentarios que me encontré allí dice que cuando Jesús está hablando de este no apegarnos o escandalizar, y refiriéndose a la mano que me estorba y me la quito para que no me vaya a llevar al infierno, o el pie o el ojo, bueno, el ojo ya no me lo puedo quitar, pues ya no ve, ya que, ¿verdad? Pero a veces cuidamos las cosas materiales porque pensamos que las vamos a utilizar y los utilizamos mal. Dice Cristo, mejor quítatelo. Pero les decía un comentario, decía que algunos lo interpretan como en la comunidad, un miembro de la comunidad, que se refiere al la mano, al pie o al ojo de manera figurada, como el dar, el compartir, como el ir y como el descubrir y el ser sensible. Si alguien en la comunidad dice no está produciendo fruto, sácalo, que no escandalice y eche a perder. Esa es la interpretación de algunos. Nos queda bien el consejo a nosotros, tanto nuestra persona, nuestra vida, como ser nosotros manos buenas, pies buenos, ojos buenos en el cuerpo que es la comunidad, como dice San Pablo, que es la iglesia. Revisar a tiempo, mis hermanos, cómo vivimos y cómo administramos lo que Dios nuestro Padre nos da. También a eso nos va a ayudar el año de la fe. El día 11 de octubre, ya dentro de unos cuantos días, el Papa proclamará año de la fe. Entonces nosotros podemos, puede ser un tema de revisión de cómo vivimos, apegados o no apegados, cumpliendo o no cumpliendo en esta vida, para luego gozar en la otra, como dice el catecismo. Que María, nuestra Madre del Rosario, que dentro de ocho días la vamos a festejar, nos bendiga. Y que San Miguel, que estamos festejando todavía ayer y hoy también, nos defienda del egoísmo y de la injusticia. Amén.